Bienvenidos al resumen del viernes y el sábado de la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Heavy. Con autoridad. Así podríamos titular el triunfo 2-0 de Defensa y Justicia frente a Talleres en Florencio Varela, ya que el Halcón siempre fue más que el equipo cordobés. Buen presente de los dirigidos por Sebastián Becachese. Hoy Defensa merece que esté toda la energía puesta en defensa. Y bueno, después siempre digo lo que tiene que venir para cada uno, será su momento. Hoy no es conveniente estar desviándose en comentarios, en cosas que tienen que ver con el futuro. Nosotros nos vamos con un presente muy, muy entusiasta, que tenemos que nos tenemos que unir cada vez más, estar muy preparados para afrontar esta etapa de definición. Y la verdad que creo que lo más aconsejable es concentrarse en este presente. En un partido parejo ganó el que la metió primero. Y ese fue Vélez, que con gol de Jonathan Ramis venció a Gimnasia en la cancha del Fortín. Buen triunfo pensando en la tabla de abajo. Y habla el goleador de la noche. Por suerte se dio redondo, hicimos todo lo que habíamos planeado en la semana. Sabíamos que iba a ser un partido muy chivo. Y sabíamos que teníamos que sumar a tres. Más que nada porque era un rival directo por la zona baja del descenso. A pesar de saberse menos, Colón metió un par de tiros en los palos y con un gol de Gonzalo Bueno le ganó 1-0 a River y le cortó una racha de 32 partidos sin derrotas. Analiza el partido Franco Zuculini, el 5 del Sabalero, que se enfrentó por primera vez contra Bruno, su hermano, el 5 del Millonario. Yo creo que esta clase de partido contra esta clase de rivales, la única forma de más o menos igualarse contra ellos es la actitud, ¿no? La famosa frase, la actitud mata talento. River, hemos visto la técnica que tienen estos chicos, la verdad que son superiores, ya lo he dicho, están por uno o dos pasos adelante del resto de la Superliga, de los equipos de la Superliga. Y bueno, pero bueno, hoy se nos dio a nosotros, supimos concretar las pocas situaciones que nos quedaron y bueno, contento por el triunfo que hemos logrado. Aldo Civi viajó a Mendoza soñando con quedarse a un puntito de Racing, pero Godoy Cruz le dio una cachetada de realidad y le ganó 2-0 en el Malvinas Argentinas. Analiza el partido la figura de la cancha, el arquero del Tomba, Roberto Ramírez. Importantísimo ganar acá en casa para agarrar el envión después de los tres partidos que tuvimos abajo. Por suerte el equipo plasmó lo que practicamos en la semana. Pudimos tener gran tiempo la pelota en los pies, pudimos ver mucha movilidad en el medio. Yo creo que Valentín nos dio esa movilidad que necesitábamos. Estuvimos muy, muy finos. Más allá de que, bueno, Aldo Civi muchas veces se nos acercó, pero es normal del partido porque también juegan ellos a la pelota. Así que importante el triunfo, el funcionamiento que pudimos levantar de los partidos que veníamos haciendo. Las malas rachas alguna vez se cortan. Y si no, pregúntale a Lanús, que con el 3-1 a Patronato cortó una de 7 meses sin poder ganar. Además, los 3 puntos le sirven al Grana para la pelea contra el descenso y justo contra un rival directo. Analiza el partido del volante de Lanús, Facundo Piñón. Creo que por momentos jugamos bien, por momentos nos quedamos. Tenemos que todavía seguir mejorando como equipo, creo que todavía nos falta. Pero bueno, es importante ganar. El punto en Tucumán sirvió porque ganamos hoy, entonces de a poco tenemos que ir encontrando al equipo y subiendo el rendimiento cada uno para seguir sumando puntos. Partido de pierna fuerte, trabado, sin luces y con lucha. 0-0 cantado con esas características. Boca y Central aburrieron en la Bombonera a pesar de que el Canalla fue un poquito más en ataque que los Xeneizes, que piensan solamente en la Copa Libertadores. Analiza el encuentro el creador de juego del equipo rosarino, Néstor Ortigosa. Nosotros sabíamos que no podíamos concentrar un segundo porque Boca tiene jugadores de jerarquía, tiene jugadores rápidos y que sabíamos que no lo podíamos concentrar. Entonces estuvimos concentrados en los 90 minutos y tratábamos cuando robamos, o sea, sabíamos que ellos quedaban desprotegidos atrás y tratar de jugar profundo, ¿no? Newell's recibió a Tigre luego de una semana brava con apretada de la barra incluida. El ánimo caldeado, la necesidad de sumar de a tres frente a un rival directo en la lucha por no descender y la lepra ganó nomás a pesar de las adversidades. Por 2-0 y está un poco más tranquilo a poco de jugar el clásico de Rosario por Copa Argentina. Analiza el triunfo su técnico, Omar De Felipe. La verdad que contento, creo que entendimos el partido, necesitábamos ganar por un montón de cuestiones que venimos sufriendo y bueno, contento porque intentamos ser protagonistas desde minuto uno. Había que jugar este partido así. Bueno, tratar de seguir creciendo es lo que viene. En el primer tiempo suena Foo Fighters haciendo The Pretender. Quédate, que después del entretiempo repasamos el domingo los números y lo que falta para cerrar la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, acá, en el Fútbol Heavy.